El movimiento deportivo cubano, como parte indisoluble de la sociedad, participa en la construcción del proyecto social socialista. Esmerito Orozco Díaz, metodólogo de alto rendimiento en el municipio, nos comenta del apoyo a la familia desde la práctica del deporte. El papel del deporte está muy bien diseñado en lo que es la parte de los atletas implicados, lo que es la familia, etcétera. Primeramente, nosotros tenemos escuelas de formadores de talento, formadores de alto rendimiento, ¿sí? Centros de los muchachos, se le empieza a inculcar desde niño los valores, y entonces esto ayuda en su casa, en la formación de él como tal, también de él como atleta, de él hacerse un joven con condiciones, un joven que esté acorde a la política de nuestro socialismo. Y también los padres, bueno, influyen, porque los padres son partícipes de todo este tipo de atención que se le da a los niños, ya que ellos también asisten a reuniones con nosotros, vienen también en los distintos departamentos y ayudan conscientemente y saben el papel que juegan estos atletas cuando ya adquieren una edad ya, y esto le da a ellos una formación de valores para que en años venideros pues estén bien formados por nuestra patria, así que sepan representar a nuestro país en eventos internacionales de envergadura y lleven siempre la fe del socialismo que le hemos inculcado desde niños a nuestros atletas. De cómo desarrollan los programas del movimiento deportivo en Vertientes para favorecer a las familias vertientinas a través de la formación continua del proyecto social cubano, nos comentó Esmerito Orozco Díaz, metodólogo de alto rendimiento en el municipio. Un trabajo de Yerel Quisián Díaz para este espacio.